Estamos acá en una actividad organizada por estudiantes del grupo Muela Picada en la Facultad de Odontología, una introducción acerca de la cosmovisión mapuche y vemos aquí hacer una entrevista sobre qué es lo que opinan de la actividad, qué es este tipo de instancia. ¿Te puedes presentar? Muy bien, che, Felipe Payacar, piñan. Bueno, encontramos positivo que se realicen este tipo de actividades, ya que es por lo cual nosotros como mapuche de todos los territorios hemos llevado a cabo una lucha que también es importante, que la gente aprenda las cosas que son importantes hoy en día, que son necesidades de las comunidades. Como explicaba el Peña en su charla, pequeña charla que hizo al final, es importante que nosotros entreguemos conocimiento a gente que lo necesita, y gente que lo necesita para crear la verdadera interculturalidad que nosotros estamos buscando hoy en día, que no es que nosotros nos vengan a sacar conocimiento, sino que nosotros compartamos y que la gente comprenda sus roles sociales dentro de la sociedad, tanto chilena como mapuche. No solamente para nosotros como mapuches, sino que también ellos, dentro de la salud que aportan, no solamente vayan a las comunidades, sino que también a las poblaciones en donde nosotros, muchos de nosotros también como mapuches, vivimos después del despojo. Entonces, ese tipo de cosas, crear, fortalecer y fomentar visitas a las comunidades, a las poblaciones, devolver ese rol social de todas las carreras dentro de la universidad. Gracias.